A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hoy vamos a entrar a lo que ya sería el último punto doctrinal, o a la última doctrina, mejor dicho. Son 11 doctrinas fundamentales que hemos estudiado, que estamos por terminar de estudiar, en relación a la palabra del Señor. Así que vamos a orar pidiendo la guía del Señor para que Él nos ayude. Y hoy vamos a comenzar con lo que es doctrina de los tiempos finales o escatología. Esto es el estudio de doctrina fundamental. Termina. Hemos hecho muchos temas, hemos podido abordar muchas efemérides bíblicas que nos ayudan a conocer. Y hoy vamos a tratar en relación a doctrinas fundamentales. Quizá no vamos a leer tanta Biblia hoy, pero vamos a ver algunas posturas teológicas que existen en relación a lo que es los últimos tiempos. Así que yo les invito a que presten atención, que estén bien, porque vamos a hablar de algunas creencias entre los cristianos y también en relación a muchos pastores o líderes o estudiosos, teólogos de la Biblia, que tienen ciertas posturas bastante liberales o bastante místicas en algunas cosas relacionadas a las últimas cosas. Obviamente no vamos a hacer un estudio completo hoy, sino una síntesis de todo esto también. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo de estudio bíblico que nos permites hacer. Gracias por la oportunidad que tenemos de conocer tu palabra un poco más, del tanto caudal que ella tiene para darnos en conocimiento, sabiduría e inteligencia. Oramos, Padre nuestro, para que nos ayudes, nos asistas, que nos des la fortaleza para seguir adelante y trabajando y entendiendo mejor cada día tu palabra. Gracias, Señor, por quienes podemos estar reunidos aquí para estudiar. Bendice a cada uno de los que estamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, la doctrina de los tiempos finales o las últimas cosas, llaman otros así, depende el libro de teología sistemática o de doctrina fundamental que usted estudie de los diferentes autores. Muchos son buenos, son verdaderamente muy interesantes sus conclusiones respecto a cada doctrina. Algunos lo llaman la doctrina de las últimas cosas, la doctrina de los tiempos finales o escatología sencillamente. La palabra escatología viene de escatos, que significa como último, final, ya termina, y logía, por supuesto, estudio o la ciencia que estudia esa parte, en este caso, de las escrituras. Obviamente la palabra escatología no se aplica solamente al aspecto bíblico, se aplica a muchas cosas fuera de la Biblia también. Es una palabra griega, escatos, que tiene, por supuesto, múltiples usos, pero en relación a la Biblia, este aspecto teológico del estudio de la Biblia se le llama escatología por eso, porque se estudia lo que va a pasar más allá de la iglesia o previo a que la iglesia se vaya, va a estar pasando. Así que es importante que nosotros podamos captar y entender bien lo que nos quiere decir Dios en relación a lo que le espera a la iglesia al final de los tiempos, lo que le espera al mundo al final de los tiempos y lo que le espera a Israel al final de los tiempos. Cuando entramos en este tema, debemos entender también que no solo atañe a la iglesia, como muchos teólogos nos quieren hacer creer, o muchos expositores de lo que es escatología bíblica nos quieren hacer entender. Hay que saber que cuando abrimos el panorama de la escatología bíblica, estamos hablando de profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, estamos hablando de la nación de Israel, estamos hablando también de la iglesia como un todo, y estamos hablando del mundo fuera de la iglesia y fuera de Israel. Estamos hablando de lo que son los que están sin Cristo, sean moralistas o no moralistas, sean intelectuales o ignorantes, sean de alta cultura o de baja cultura, todos entran en ese grupo de personas que no conocen a Cristo o que también no son de Israel. Recuerden que la nación de Israel en la escatología bíblica tiene un protagonismo muy, pero muy importante, porque lo que se refiere a la profecía del final de los tiempos tiene más que ver con Israel que con la iglesia. Porque la escatología de la iglesia es el arrebatamiento. Una vez que se produzca el arrebatamiento, la iglesia no está más en el mundo y pasa totalmente a otra esfera que es celestial y que ya no va a tener nada más que ver acá con la gran tribulación, con las guerras que se vienen y con todo el desastre que se va a armar por causa de la multiplicación de la maldad, como lo dijo el Señor Jesús. Es importante entender que la iglesia no tiene una preponderancia en la gran tribulación. Ella, de hecho, como vamos a ver y verlo bíblicamente también, no va a estar en la gran tribulación, no va a pasar la gran tribulación. Aunque muchos teólogos, como vamos a ver enseguida, lo crean así, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Sí, posiblemente, por lo que vemos en Apocalipsis 4, la iglesia va a observar desde el cielo lo que va a ocurrir, pero también la iglesia, como veremos, va a estar en lo que es la comparecencia o en el tribunal de Cristo. Lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y 11, y también en Romanos 14, 10. Es importante que nosotros sepamos que la iglesia está, como decían popularmente en misiones, no sé si acá se usa esta expresión, la iglesia es rancho aparte. No tiene algo que ver con lo que está pasando con Israel y demás. Hay que separar también en la escatología bíblica, hay que separar siempre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Para quienes en algún momento estuvieron cuando hicimos el estudio de las diferencias entre Israel y la iglesia, habrán visto que desde el comienzo de ambos grupos, la nación de Israel y la iglesia, hay diferencias enormes, no se pueden mezclar, incluso son como el aceite y el agua, imposible de mezclar. Aunque podamos hacer ebulliciones en el agua, remover el agua y pareciera que el aceite se mezcla, no es así. Quizás se multiplican las partes de aceite dentro del agua, pero no se mezclan, no se puede amalgamar, es imposible. Y eso hasta cualquier persona que cocina y pone aceite en el agua sabe que es difícil que eso se produzca. O un mecánico que va a intentar mezclar el aceite con agua, no se puede. Por eso es importante entender que así también pasa con Israel y con la iglesia. No se puede mezclar una cosa con la otra. Y no se puede, como hacen muchos, como vemos en algunas teorías que se promueven en la escatología bíblica, tampoco se puede prescindir de uno o del otro. No se puede hacer como dice la teoría del reemplazo, algunos llaman teología, pero está mal dicho teología del reemplazo, teoría del reemplazo, que dicen que la iglesia suplantó a Israel en todas las bendiciones y el plan de Dios, y que por eso ahora todo lo que Dios había prometido a Israel pasa a la iglesia, Israel ha sido maldecido y no tiene más nada que ver con Dios. Si eso fuera cierto, ¿por qué en 1948 Israel volvió a ser nación? Que es una profecía bíblica demasiado clarita y explícita en la Biblia, en especial en Isaías capítulo 66, podemos ver esto, versículo 8. Así que, hermanos, es importante saber que en la escatología bíblica son muchos los principios a tener en cuenta. Son muchos los principios que nosotros Debemos mirar, observar con cuidado y saber que una mala posición teológica respecto a esto nos puede llevar a un montón de desbarajustes doctrinales que van a afectar a otras doctrinas fundamentales. Les voy a decir algo, hermanos. Es tan importante estar bien encauzados en las doctrinas bíblicas y en especial en la escatología bíblica, porque dependiendo de su postura de la escatología que usted tenga en las interpretaciones en relación, por ejemplo, del arrebatamiento de la iglesia y del milenio, que es lo que vamos a ver enseguida con más detalle, depende de la posición que usted tenga. Todo el resto del bagaje doctrinal de la Biblia, de las doctrinas fundamentales de la Biblia, también va a estar afectado. Como dijimos al principio, a los inicios ya cuando empezamos a estudiar doctrina fundamental de la Biblia, la primera era bibliología o lo que es las Sagradas Escrituras. Esa es la primera doctrina fundamental que estuvimos estudiando. Después fuimos por Dios, después seguimos Cristo, Espíritu Santo, seguimos por el hombre, los ángeles y el hombre. Y así fuimos llegando hasta lo que estamos hoy, la onceava doctrina bíblica, que es doctrina de los tiempos finales o escatología. Pero todo se afecta si usted tiene, por ejemplo, una doctrina maltrecha, que incluso algunas de las que vamos a estudiar hoy no tienen fundamento bíblico. Aunque sean heréticas, muchos herejes tienen su fundamento bíblico o supuesto fundamento bíblico para decirnos a nosotros que no es así, así, así tenemos que creer. Le voy a decir algo, hermanos. A veces muchas posturas heréticas dentro del cristianismo no tienen ni siquiera un fundamento bíblico, ni siquiera un versículo para decir por qué creemos así. Que algo nos dé un indicio. A veces hasta los testigos de Jehová o los adventistas son un poco más bíblicos que algunos llamados así pastores o expositores cristianos que tienen ciertas teorías pero no tienen un fundamento bíblico. El adventista por lo menos le va a decir, al menos va a usar pasajes del Antiguo Testamento para decir que el séptimo día es muy importante en el cristianismo. Al menos eso le va a decir. Hasta su salvación, la forma en que ellos tienen y la expiación y todo, tienen ciertos fundamentos bíblicos, aunque están mal tomados, pero ellos le van a decir así, asá. Pero en relación a escatología bíblica, muchas veces no hay un fundamento, un versículo en donde ellos más o menos se puedan apoyar para, dice qué, decir que así se tiene que creer. Es importante, hermanos, repito, estar bien asentados en lo que es la doctrina de las últimas cosas. Es importante porque, como dijimos desde el principio, en relación a la Biblia o la doctrina de las Escrituras o bibliología, nosotros debemos saber que las doctrinas están interrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Las doctrinas están una con la otra conectadas. Si usted estudia mal una doctrina, va a afectar a todas las otras doctrinas. No sé si entiende lo que le quiero decir. Es un cuerpo doctrinal que forma lo que la Biblia llama la sana doctrina, una. O lo que también la Biblia llama, y Pablo lo usó, el consejo de Dios. No es los consejos de Dios, no son solamente las doctrinas de Dios, sino es la sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo que él se tenía que encargar de estudiar, de escudriñar las escrituras, de ver y que ayude a prepararse a otros que enseñen la sana doctrina. La sana doctrina converge todas las doctrinas fundamentales que estuvimos estudiando, todas las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero todas ellas juntas forman la sana doctrina o el consejo de Dios, y también se proclama correctamente el Evangelio de Cristo, Romanos 1, 16. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, no dice de los evangelios, del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, pero el Evangelio no es solamente predicar la palabra de Dios a los perdidos para que reciban a Cristo como Salvador personal. El Evangelio de Dios es las buenas nuevas de salvación que vienen con todo el bagaje de enseñanza que Dios ha permitido y ha dado a través de Jesucristo y la venida de Él. La última revelación de Dios en la enseñanza en persona por Jesucristo y siguió enseñando por medio de los apóstoles por la venida del Espíritu Santo de Dios. Todo, dice Pablo, proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Toda la escritura es sagrada por eso, porque es sagrado su autor y él ha dado doctrinas fundamentales y él es una unidad en su enseñanza. De hecho, Dios es una unidad, pero su enseñanza también es una unidad. Sí, dividida en diferentes doctrinas, pero todo forma una sola cosa, el consejo de Dios o la sana doctrina. Esto es importante que nosotros captemos bien. Por eso, volviendo otra vez a nuestro punto, debemos saber que la doctrina de escatología es algo que tiene que estar acorde al resto de las otras doctrinas que estudiamos. No puedo tener una perfecta postura o tener un concepto bien marcado en relación a la salvación, al hombre, al pecado, todo esto, y tener una desvirtuada postura o concepto desvirtuado de lo que es las últimas cosas. No se puede, hermano. No se puede. Es más, hay expositores bíblicos que creen, por ejemplo, por dar un caso así, creen en la seguridad de salvación. Entienden que la salvación es eterna, pero sin embargo están, por ejemplo, aceptando la doctrina del arrebatamiento medio tribulacionista o post-tribulacionista. Ya vamos a ver qué significa eso. Que son dos doctrinas, o sea, dos enseñanzas que atañen a que la iglesia tiene que sufrir para poder llegar a ser purificada. Entonces, ¿a qué estamos jugando, hermanos? Entonces la sangre de Cristo no purifica lo suficiente. No fue suficiente para darme completo perdón de mis pecados y completa salvación y redención. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta cómo podemos contradecir la palabra de Dios en una tontería y en enseñanzas de hombres? Es lo que le dijo en capítulo 15 de Mateo Jesús a los fariseos, a los escribas, que enseñaban mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Invalidan las escrituras, invalidan la enseñanza de la palabra de Dios por sus propias doctrinas y conceptos. Por eso aquí también entramos a otro tema importante en relación a las doctrinas bíblicas, que es la hermenéutica con la que nos vamos a llegar a la palabra de Dios, con la exégesis que vamos a llegar. ¿Va a ser una exégesis objetiva o subjetiva? ¿Objetiva qué quiere decir? Dejo que la palabra de Dios me enseñe y lo que ella me muestra, yo lo acepto y no cuestiono. Subjetiva es que yo voy, leo, capto todo lo que dice la palabra de Dios, pero yo creo que debería ser así. Cuando entra el yo creo, hermanos, ahí entró el subjetivismo. Cuidado con esto, hermanos. Voy a leer un pasaje que creo que nos va a ayudar un poco a entender esto. Vamos a Santiago. Ya que hoy el tema en sí, lo que vamos a tratar también, no vamos a entrar en tanta Biblia, pero esto creo que es importante que nosotros sepamos y recordemos. Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debo recibir la palabra de Dios? Cuando usted va a leer la palabra de Dios, cuando usted va a empezar a hacer un estudio bíblico personal, va a hacer un devocional, una meditación de la palabra de Dios, ¿cómo debe hacerlo? En mansedumbre. Y si usted es manso, entonces, ¿qué característica tiene? Que usted se deja enseñar, usted se deja dominar, usted se deja usar. Obviamente estamos hablando todo de Dios, o se deja instruir por la palabra de Dios. ¿Entendemos? Fíjense que al principio del versículo dice, por lo cual dejando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando usted es subjetivo en el estudio de la palabra de Dios, usted es un malo, es un malicioso, es un inmundo que se acerca a la palabra de Dios con su propio concepto y no deja que el concepto del Espíritu Santo sea el que marque su estudio de la palabra de Dios. Porque él es el autor de la palabra. El propio Pedro dice, que la interpretación de la Biblia no es de interpretación privada, no es algo que, yo hice tanto estudio seminario, yo hice tanto estudio de diferentes comentarios, yo hice esto, y ahí está el yo, dale con el yo, y yo esto y yo aquello. El yo suyo no sirve para nada, es una putrefacción que no sirve para nada, y la Biblia lo llama una inmundicia. Y usted es un malo. Por eso usted debe ser manso y humilde, como dijo el Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y ser humilde para reconocer que no es usted el que va a ser el gran estudioso de la Biblia. Es la Biblia la que le va a ser un gran estudioso y sabio en la palabra de Dios. Sepamos ver el orden. Por eso siempre digo, la teología es teología cuando dejamos que Dios nos enseñe a través de su palabra. Y no que nosotros queremos enseñar la palabra de Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos y entendemos. Eso es antropología. Antropología en el sentido del estudio, desde un aspecto antropológico, o sea, desde un punto humano estamos estudiando la palabra de Dios. Y así no se puede, no se debe. Se puede, pero no se debe. Bueno, con esto más o menos nos vamos introduciendo para entender un poco qué significa lo relacionado a la palabra, a lo que es la doctrina de los últimos tiempos. Vamos a estudiar, por supuesto, a partir de la próxima sesión, vamos a estar viendo todo lo que se relaciona de forma, por supuesto, bíblica, con todos los pasajes, los diferentes eventos que abarcan esta doctrina. Ahora quiero que nos introduzcamos para que abramos un poco nuestra mente, porque yo sé que muchos hermanos hoy y muchos de los que nos oyen vía WhatsApp o vía radio, de la forma que sea, vía internet, no conocen muchas cosas que hay detrás de las doctrinas de las últimas cosas. En este estudio que estamos haciendo nosotros, vamos solamente a estudiar la parte bíblica. No vamos a entrar a un estudio profundo de todas las teorías y posiciones que se tienen en relación a las últimas cosas o a la escatología bíblica. En esta doctrina estudiamos lo referente a lo que la Biblia enseña sobre los últimos tiempos y los acontecimientos puntuales que se sucederán antes y después que la iglesia parta de este mundo. Es necesario entender que a lo largo de la historia del cristianismo se han propuesto muchas posiciones respecto a los diferentes eventos. Vamos a brevemente ver algunos de esas posturas y de esos postulados que se han dejado, incluso credos teológicos en algunas iglesias o denominaciones de iglesia. En relación al arrebatamiento de la iglesia, algunos creen en un arrebatamiento medio tribulacionista, que se entiende por esto, medio tribulacionista, vemos post-tribulacionista y pre-tribulacionista. Son tres posturas que tienen algunos teólogos o expositores de la escatología o incluso que predican la palabra de Dios, pero ellos se aferran a este tipo de creencias. Bien, el medio tribulacionista se entiende que sucederá a la mitad de la gran tribulación, que el arrebatamiento de la iglesia va a producirse antes que llegue la parte más difícil, más cruda de la gran tribulación. Ellos entienden que más o menos la parte cruda, que es lo que también entendemos nosotros, los bíblicos, que en el capítulo 12, donde Satanás va a empezar a hacer la guerra contra los santos, y que viene esa águila que va a llevar y que los lleva y les salva a Dios cuando Satanás o el dragón lanza el río ese atrás de los santos, ellos dicen, bueno, lanza toda su furia contra la iglesia, porque ellos creen en la teoría del reemplazo, por eso aceptan que la iglesia se va a arrebatar en medio de la gran tribulación. Cuando vienen esas alas de águila que viene salvación de Dios, dice, ahí se va la iglesia y ahí es arrebatada la iglesia. Pero como hemos visto en las guerras, vimos que ¿quién es la mujer en Apocalipsis 12? ¿Qué es la luna y qué es el sol? ¿Qué son las dos estrellas que están en la mujer cuando comienza el capítulo 12? Cuidado acá. porque no se refiere a la iglesia ese capítulo. La iglesia ya no está más en esa época. Y acuérdense que las alas de águilas, esta ave tan fastuosa e impresionante como es el águila, principalmente tiene relación a Israel y no a la iglesia. En la iglesia ustedes no van a ver nunca algo sobre las águilas, pero en Israel sí. En relación a Israel van a ver mucho sobre las águilas, pero no en relación a la iglesia. Hay que entender que el simbolismo y muchas veces las ilustraciones que la Biblia da no son siempre para la iglesia. Son más para Israel, pero no para la iglesia. Entonces, ellos se aferran a esta creencia, se aferran a esto y creen que la iglesia, para poder llegar, como dice ahí en Efesios capítulo 5, 26, para que llegue sin mancha y arruga, tiene que tener la purificación final. Es interesante que en Efesios capítulo 5, 26, dice que ¿por qué está purificada la iglesia? ¿Por qué está purificada la iglesia? ¿Porque va a pasar un tiempo de prueba final? Dice, por la palabra. Por la palabra, dice. La purificó por medio de la palabra, habiendo creído en el evangelio de la salvación, la palabra de verdad, fuisteis ¿qué? Sellados. El contexto de 5:26 de Efesios está ligado obligatoriamente a 1:14, a 1:13 y 14. No se puede desligar lo que Pablo está diciendo en los tres primeros capítulos, en especial en el 2, prometiéndole que ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, y ahora decir que la palabra no tiene suficiente fuerza, el poder de Dios no tiene suficiente fuerza para salvar, que sí o sí necesitamos de una prueba. Eso sería una salvación por obras. Y Efesios 2, 8 y 14 dice, por gracia sois salvos. ¿Entendemos? Es importante saber que la salvación, no me estoy refiriendo al reino de Dios, la salvación, hermanos, no se hace nada, nada para llegar a ella. Solo la única obra, si queremos decir que es una obra que vamos a hacer, la única obra que hacemos para la salvación es solamente creer en el que Él ha enviado, en quien Dios ha enviado, 6:29 de Juan. Solo eso es la obra que usted puede hacer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Cristo como Salvador personal. Eso nos da completa salvación. Y el arrebatamiento de la iglesia se va a dar para todos los salvos en Cristo. Bueno, esto es los que aceptan el arrebatamiento medio tribulacionista. Otros en el se aferran al post-tribulacionista, que la iglesia va a pasar la gran tribulación y la venida de Cristo está conjugada con el arrebatamiento de la iglesia. De allá ya no hay más entonces arrebatamiento, porque si termina la gran tribulación con la segunda venida de Cristo, ya vino Cristo, ¿qué arrebatamiento vale ahí? Ya no vale nada el arrebatamiento, si ya Cristo viene al final, porque ellos creen esto, que sí, Cristo viene al final de la gran tribulación y eso ellos entienden que es el arrebatamiento. Que ahí se va a instaurar el paraíso solo para la iglesia, solo para la iglesia. Y los otros, chao, todos mueren aniquilados, no tienen más existencia. Y la iglesia, la esposa del Cordero, va a ser la que va a estar ya solita en el mundo, en el paraíso, y van a vivir. Esto es lo que creen. ¿Por qué creen también? Porque tienen ese concepto arminianista, ese concepto también de la salvación, hay que cuidarla por medio de las obras para que no la perdamos, para que no sea quitada de nosotros. Pero como la iglesia todavía vive, como ellos creen, sí, en que la iglesia de la Odisea es la iglesia pecaminosa, la iglesia que se aleja de Dios, va a tener que purificarse a través de las pruebas y de lo que va a ser la lucha en la gran tribulación, en el sufrimiento, y así va a poder recién ser la esposa de Cristo sin mancha y arruga. Esto dicen los post-tribulacionistas. Entienden que no se va a poder ser arrebatado antes. Y después, por último, vienen los pretribulacionistas, que será antes del derramamiento de la ira de Dios. Esta última es la posición aceptada por la gran mayoría de exponentes de escatología por ser la que tiene un sólido fundamento bíblico. Si vamos a decir qué posición podíamos adoptar, obviamente la pretribulacionista es la posición bíblica, pero no somos pretribulacionistas porque nosotros vamos a ser, elegimos ser pretribulacionistas. No es así. Nosotros vamos a aceptar la posición pretribulacionista porque la Biblia enseña, se la llamó pretribulacionista. Ahora, eso no quiere decir que porque nosotros somos de esa posición, vamos a como iglesia seguir esa posición. No, seguimos como iglesia la posición porque la Biblia primeramente ya nos habla de eso. La llamamos por darle una forma de llamarla, pero el arrebatamiento de la iglesia es algo que la Biblia enseña que se dará antes del derramamiento de la ira de Dios. Antes que el mundo entre en este tiempo difícil. Acuérdense que las veces que se habla de la gran tribulación, la mayoría de las veces que se habla de la gran tribulación, ¿hacia qué pueblo se está refiriendo? Tanto Jesús como Jeremías hablaron que Israel va a pasar tiempo de angustia para Jacob. 37 de Jeremías, capítulo 24, versículo 21, dijo, hablando de los israelitas y de todo lo que iban a tener que soportar los israelitas, dice que habrá gran tribulación, la cual no hubo ni antes ni después de ella. La gran tribulación tiene un factor importante en relación a Israel y, por supuesto, al mundo impío, a los que van a rechazar y los que van a dejarse marcar por la bestia y adorarán a la bestia. En relación a ellos es la gran tribulación, porque será también el tiempo del castigo a la impiedad en el mundo, en donde morirán muchos que rechazan y levantan, como dice también en Apocalipsis, levantan los puños contra el que está en el cielo, en el trono. Levantan y dice que caigan las rocas sobre nosotros, que caiga todo, porque ¿quién va a soportar la ira del Cordero? Pero no se arrepienten, no quieren, y no se arrepintieron, dice. No se arrepintieron. Hermanos, es increíble hasta dónde puede llegar la maldad. Hasta dónde puede llegar verdaderamente la maldad del ser humano. Que Dios le muestra su poder. Dios le muestra lo capaz que es de castigar y cómo él puede mover las potencias de los cielos, como dice también ahí en varios pasajes de Apocalipsis. Incluso Jesús dice que la gente estaría expectante, capítulo 21 de Lucas, estaría con expectación que hasta las potencias de los cielos serían conmovidas. Pero con todo eso el hombre no quiere creer que Dios es real y que es el que tiene el control y la soberanía sobre todo. Endurecen su corazón y en la gran tribulación, si pensamos que hoy hay mucho sufrimiento, no se imaginan lo que va a ser la gran tribulación. Y esto no lo digo yo. El propio Jesús dice que iba a ser un tiempo muy duro. Y aunque sea para su pueblo también, pero sería un tiempo que jamás Israel sufrió todavía en toda su historia. Nunca sufrió. Por eso la llamó gran tribulación, no la llamó una tribulación, la llamó gran tribulación. Entonces, la postura llamada así pretribulacionista es la enseñanza que la Biblia da del arrebatamiento de la iglesia. Si no quieren usar pretribulacionista, no la usen, no hay problema, pero la Biblia enseña que el arrebatamiento de la iglesia se va a producir antes de la gran tribulación. Después hay otros postulados en relación a la escatología que también marcan su teología o van a marcar su aspecto doctrinal en relación a todas las otras doctrinas que están antes de lo que estamos estudiando ahora. Y eso es lo que se refiere al milenio. Yo sé que muchos escuchan la palabra milenio y como que no entienden mucho de eso, no se saben dónde rebuscar en la palabra de Dios esta enseñanza. Y alguna vez, en algún momento, hemos hecho un estudio completo sobre el milenio, sobre el aspecto milenial. Posiblemente con el tiempo vamos a hacer otra vez esa enseñanza para que quede un poco más claro. Pero para los que por ahí no están bien clarificados con el milenio, se relaciona a ese tiempo que sucederá después de la segunda venida de Cristo y que entrará el cumplimiento del reino milenial por medio de nuestro Señor Jesucristo y la tierra será una nueva recreación, volverá a estar en un estado edénico y el Señor Jesús va a ser el rey de reyes y habrán reinos y habrán naciones. Todos servirán al Cordero, todos servirán al rey de reyes y señores de señores. Por eso ustedes van a Apocalipsis capítulo 19 y dice que en su muslo y en su frente tenía un título, que era rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque ese título indica que en esa segunda venida de Cristo, una vez que los enemigos son abatidos, las guerras son acabadas, va a entrar el tiempo de los 1000 años de paz y justicia que Pedro habla en el capítulo 3 de su segunda carta, versículo 13 y 14. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde morará la paz y la justicia, o la justicia y la paz, el orden que ustedes le quieran dar, pero es donde va a haber eso que tanto hoy el mundo busca y tantos habitantes en la tierra buscan y no la pueden encontrar. Porque para que haya justicia y paz, ¿qué debe haber? Ausencia de pecado. Porque el hombre es malo. Los gobernantes son malos. Son todos rapiñeros. Todos quieren lo suyo. Quieren poder, quieren dinero, quieren influencia, quieren fama, reconocimientos. Son avaros. Están llenos de maldad. Esto es lo que es el gobierno mundial, el gobierno de ahora, lo que vemos en los diferentes gobiernos de los diferentes países. Me refiero a todo el mundo. Aunque el pecado va a estar latente en el milenio, no va a estar activo. Porque el que activa el pecado, el que induce por medio del pecado, va a estar atado, dice la Biblia, por 1000 años. Entonces, es importante que entendamos que si yo tengo una postura amilenarista, posmilenarista o premilenarista, tengo que saber a dónde me voy a ubicar también en el resto de las doctrinas bíblicas. Vamos a mirar un poquito algunas de estas posturas. El amilenarismo. La gran mayoría de pastores lo es. La gran mayoría de los pastores hoy en las iglesias es amilenarista. No creen en el milenio. No aceptan que va a haber un milenio después de la segunda venida de Cristo. Optan por negar todo lo relacionado a las profecías y eventos futuros predichos claramente en la Biblia. Solo creen en la segunda venida de Cristo y sin mucho énfasis en ello. Sostienen la teoría del reemplazo, diciendo así que todo lo prometido a Israel ha sido transferido a la iglesia. ¿Dónde nace el amilenarismo? En Agustín, Agustín de Hipona. Él es el que proclamó a través de su libro La Ciudad de Dios que todo lo relacionado a Israel se termina y acá se pasó toda la iglesia y ahora la iglesia es el reino de Dios. Sí, la iglesia es parte del reino de Dios, pero no es solo ella el reino de Dios. Parte del reino de Dios, sí, la iglesia participa de ese reino, pero el reino de Dios atañe a Israel, atañe al mundo y atañe a Dios, a los ángeles, a todos. Son muchos los componentes de ese reino de Dios. Dios reina sobre todo y es soberano sobre todo y de su plenitud, dice, tomamos todos, no es solo la iglesia, todos han tomado. El propio Pablo cuando estaba predicando a los atenienses y hablando en un aspecto un poco más filosófico en el Evangelio, él dice, porque en él nos movemos, pero está hablando a todos, no está hablando solo de los de la iglesia, nosotros los de la iglesia, los super santos. Quisiera que todos de la iglesia sean solo los super santos, pero no es así, lamentablemente, no es así. Cuando Pablo dice que en él todos nos movemos, él reina sobre todos, él no reina solo sobre la iglesia y por la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios en la tierra, es parte del reino, pero todavía la iglesia no está reinando con Cristo. Va a reinar un día, pero no está reinando con Cristo, como los católicos romanos lo creen. Por eso, como Agustín de Hipona no era un creyente, sino era un estudioso, sí, de la Biblia, y aunque dijo algunas verdades, yo no voy a negar que todo lo que dijo Agustín de Hipona está mal. Lo que quiero decir es que él se aferraba a esta idea, que la iglesia católica romana era la iglesia de Cristo y la representante de Dios en la tierra. Sí, es la que tiene la enseñanza de Dios. Pero ¿quién es el representante de Dios en la tierra? No es un la, es un él. El Espíritu Santo de Dios es el vicario de Cristo que a través de la iglesia enseña, pero la iglesia no tiene un magisterio allá en Roma, donde son solo los únicos que saben todo y de acuerdo a lo que ellos dicen, así se tiene que dirigir el mundo entero. No. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene el placer dado por Dios, el gozo dado por Dios de poder estudiar la palabra de Dios y nutrirse de las Escrituras. Es cierto que hay un concepto que viene de la antigüedad en donde nosotros tenemos que a veces estudiar la palabra de Dios a través de personas, porque en la antigüedad, como no había Biblia para todos, entonces sí se dependía de los que tenían Biblia para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ahora, teniendo por la gracia del Señor todos la palabra de Dios, podemos tener Biblias de diferentes tipos, todos podemos ser enseñados por el Espíritu de Dios. Quien les habla o quien se ponga en este púlpito a enseñar no es el maestro verdadero de la palabra de Dios. El maestro verdadero de la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, que usa, sí, a ciertos hombres para la enseñanza de la palabra de Dios, pero estos también deben estar sometidos a la doctrina de la palabra de Dios. Si no, son indignos de ser escuchados. Los amilenaristas directamente creen que el milenio es algo simbólico, algo análogo, que uno lo toma y que la iglesia va, digamos, de alguna manera, como simbólicamente vive ese tiempo de paz y regocijo en el Señor. Por eso hay tantos locos hoy. Por eso hay tantos chiflados, porque ellos creen que ya vino el Señor, el reino de Dios está aquí. Alabemos al Señor, y usan pasajes, salmos del Antiguo Testamento que hablan del milenio para hacer canciones y coritos para que la gente cante. Y esto lo vienen siendo desde los años 80, ya desde la mitad de los años 80, con la aparición de Marcos Witt y muchos otros que aparecieron con ese tipo de canciones, y entonces todos estamos, alabemos al Señor, porque el Señor es grande y poderoso Dios. Esas son declaraciones para el milenio, y que principalmente la nación de Israel adorará y alabará en su primer contexto. Yo estoy diciendo que ahora no digamos, alabado sea el Señor. Obviamente que reconocemos que Él es todopoderoso, pero esas alabanzas mileniales son para esa época, porque el contexto de esos pasajes habla de la completa santidad y de postrarnos para adorar. ¿Cuándo toda la tierra se postrará ante el Señor? En el milenio. Ahora nadie se postra delante del Señor. Como dijimos, levantan los puños a Dios y no quieren saber nada, y hasta los mismos cristianos son rebeldes y retobados delante del Señor. ¿Qué adoración hay? ¿Qué alabanza realmente hay? El amilenarismo está fuera de lo que es las Escrituras. Después viene la postulación de lo que es el postmilenarismo. Usan muchas de la alegoría, y su creencia es que los últimos 1000 años de la iglesia, fíjense esto, qué locura, que los últimos 1000 años de la iglesia son el milenio, sucediendo después de esto el arrebatamiento de la iglesia. Sostienen que por los esfuerzos de la iglesia vendrá el tan anhelado paraíso terrenal. Ahora, la pregunta es, si los últimos 1000 años de la iglesia son el milenio, ¿cuándo comenzó esos últimos 1000 años? La pregunta es, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo sé exactamente cuándo va a terminar ese milenio y viene el Señor? Hay algunos predicadores que yo escucho por ahí, me parece algo tan raro, no estoy diciendo que son predicadores malos, pero hay algunos predicadores que han tomado o han entendido mal lo que Jesús dijo en Mateo 24, cuando Él dice, y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y será la venida del Señor. A ver, creo que eso está, a ver, miremos un poquito el pasaje de, creo que es Mateo 24, 14, pero vamos a corroborarlo porque a veces la memoria puede fallar. Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Ja! Hermanos, prediquemos el evangelio a todo dar. Logremos cuanto más puedan escuchar la palabra de Dios y ya sabemos que el Señor va a venir. La pregunta es, ¿será predicado por la iglesia a todo el mundo el evangelio? No. Lamento decepcionar los hermanos y entristecerlos, pero no. Cuando vamos a hablar de la predicación del Evangelio, estamos hablando del Evangelio bíblico. Hoy, ¿qué se predica en la mayoría de las iglesias? Hoy se junta gente en las iglesias, pero no salvos. Se junta mucha gente, pero no salvos, no cristianos. Aunque ellos creen y alaban y levantan las manos y hacen un montón de cosas, pero no son salvos mucha gente. Como dice Judas, no tienen al Espíritu. Los propios que están enseñándoles no tienen el Espíritu de Dios. Lo que la Biblia llama falsos maestros. Ahora, pensemos en esto también. Hay lugares en el mundo, hay idiomas en el mundo en que no hay un solo versículo de la Biblia escrito. Y para llegar a la salvación, hermanos, ¿qué necesitamos? Fe. Pero la fe de salvación, ¿cómo se despierta? Solamente se despierta por la palabra de Dios. No estoy diciendo que esas tribus, esas a veces de indígenas o de nativos de diferentes lugares en el mundo o algunos lugares en algunos países donde hay gente que nunca pudo escuchar porque nadie habla su idioma. No estoy diciendo que no serán predicados, pero ¿cuándo serán predicados? En la gran tribulación. Si el evangelio antes, por lo que creen los post-tribulacionistas, si el evangelio verdaderamente se va a predicar en todo el mundo, como dicen algunos, para que se adelante, dicen, vamos a adelantar la venida del Señor, vamos a predicar el evangelio para que se adelante. Nadie va a adelantar la venida del Señor. El Señor va a venir a la hora que el Padre tiene dispuesto en su sola potestad, en la soberanía de Dios. Usted no adelanta nada con la predicación del evangelio. Usted predica el evangelio para que las almas se salven y sean libertadas de la gran tribulación. Pero no para decir que el Señor va a venir más rápido. Y esto incluso Adrian Rogers lo cree. Lo escuchamos mucho por la radio, pero hasta él creía, porque ya está con el Señor, ya falleció. Pero hermanos, hay expositores de la Biblia muy buenos, excelentes maestros de la palabra de Dios, pero salen con estas cosas. Y uno se queda pensativo y dice, ¿pero de dónde sacan esto? Si el evangelio se predicaría solo por la iglesia, y nosotros predicando a todo el mundo, ya viene el Señor, viene el fin, va a venir el Señor. Acá dice que va a venir el fin, no dice que va a venir el Señor. No sé si se dieron cuenta. Una cosa es que venga el fin y otra cosa es que venga el Señor. Son dos cosas distintas. Cuidado acá. ¿Cuándo va a venir el fin, por lo menos del pecado, de todo lo que va a ser lo pecaminoso? Después del milenio, con la última batalla final de Satanás y Dios. Pero hermanos, si vamos a lo que es el fin de este mundo, de todo lo que es esta desgracia que vivimos desde Adán, va a ser recién en la segunda venida de Cristo. Pero también dice allá en Apocalipsis 14:6 que salió un ángel con el evangelio eterno, predicando a las naciones, hablando a las naciones. Salió otro, versículo 7, 14 de Apocalipsis, sale otro diciendo, ¡ay! ¡Ay de los juicios que están por derramarse todavía sobre la tierra! Están predicando el evangelio, están predicando el castigo de Dios, pero ya para eso la iglesia no está más. El post-tribulacionista hace mucha analogía, mucha alegoría, demasiado espiritualiza su interpretación y lamentablemente tiene una incierta posibilidad de milenio porque ni siquiera saben cuándo comenzó el milenio. Dios dice que el milenio, por lo menos la palabra de Dios, dice que va a comenzar en el tiempo que venga Cristo de nuevo y se siente en el trono en Jerusalén, la ciudad del gran rey, según vemos en Mateo 5. Después está el premilenarismo. Con esto vamos a ir terminando. Es la que tiene mayor fundamento escritural y bíblicamente es la más coherente. Sostiene que la venida de Cristo será antes del milenio, conllevando esto a la instauración de los 1000 años de paz y justicia prometidos por el Señor a través de los profetas y apóstoles. Son 1000 años literales y no simbólicos. Son 1000 años literales y no simbólicos. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Que esos 1000 años que habla la Biblia, solo en Apocalipsis 20, se habla 6 veces. 6 veces. En un solo pasaje, y no es en todos los versículos. En cuestión de tres o cuatro versículos nomás, se menciona seis veces la palabra mil años. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, dice que para Dios mil años son como un día y un día como mil años. El número mil en la Biblia tiene un significado muy importante y eso no es algo simbólico de Pedro. El propio Moisés en su salmo, en el Salmo 90, versículo 4, él dijo esas palabras y Pedro lo repitió también. El hecho que hay dos veces que se repite esto quiere decir que acá no hay algo fugaz, algo simbólico, algo alegórico, es algo literal. Por eso el milenio hay que entenderlo como algo que va a suceder cuando el Señor Jesús venga. Ya lo vamos a ver con más detalle y pasajes bíblicos llegado su momento. Pero estas posturas falsas que hay en relación a la escatología son importantes a tenerlas en cuenta, porque cuando usted va a escuchar a alguien predicando de esa forma o hablando algo de ese estilo, ya sabe todo lo que tiene detrás con las otras doctrinas. Ya vas a ver que hay algunas cosas en relación al pecado y en relación a la salvación que no están coherentemente puestas en su lugar. No están entendidas con un entendimiento claro y sabiduría de Dios, sino con una interpretación, como dijimos hace un momento, subjetiva y no objetiva. Que Dios nos ayude realmente a entender cada día mejor su palabra y seguiremos entonces con muchos pasajes bíblicos a partir del próximo estudio. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos bendices. Dejamos en tus manos, Padre Santo, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras mentes, para que nos instruyas y nos guíes a través de tu Espíritu en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.